En los cultos de adoración en la iglesia a la que usted asiste, ¿se entonan cantos contemporáneos o himnos tradicionales? ¿Se oyen tambores o solo se toca el órgano? ¿Debería la música ser entusiasta y jubilosa, o suave y que favorece la meditación? Hay muchas ideas en cuanto a lo que se debe hacer en los cultos de adoración de estos días. Felizmente, en cuanto a la adoración, hay también principios inmutables en la palabra de Dios. Hoy aquí, en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah nos da un nuevo vistazo al asombro de la adoración en el mensaje titulado Paso 4. Absorberse en la adoración. Para recibir más información sobre los recursos de Momento Decisivo, puede visitar nuestro sitio web, momentodecisivo.org. Y ahora con ustedes el autor y maestro bíblico, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo. Nos entusiasma la lección de hoy sobre la adoración porque sé que es un asunto candente para muchos hoy. Muchas iglesias parecen dividirse por lo que se hace o no se hace en los cultos de adoración. No tengo ninguna intención de entrar en un debate sobre las cuestiones de estilo que nos separan, pero sí quiero aprovechar la oportunidad para exponer algunos principios que a mi juicio serán muy útiles para todos nosotros al considerar con detenimiento este tema. Por lo general no hago esto, pero hoy voy a tomar unos momentos para darle el bosquejo de lo que vamos a decir en esta lección. Vamos a hablar del proceso de la adoración para darnos cuenta de que es el resultado de concentrarse en las Sagradas Escrituras, la confesión de nuestro pecado, la reverencia por la majestad de Dios y la reacción a las obras de Dios. Luego, dedicaremos algún tiempo para hablar de la práctica de adoración. No es simplemente una experiencia, es una expresión, no es pasiva y melancólica, es poderosa y majestuosa. No es en cuanto a un ser divino, es para un ser divino. Bien, de eso es de lo que vamos a hablar en esta lección, así que siga en nuestra sintonía. Ahora, abramos la Biblia y aprendamos un poco más en cuanto a lo que es realmente un culto o servicio de adoración según la Biblia. En este mensaje, quiero hablarles del paso número 4 para la renovación: absorberse en la adoración. La adoración es un tema más bien elusivo cuando se le considera. No hay ningún lugar en donde se nos diga qué hacer. Parece como si Dios en su palabra simplemente nos hubiera dejado que la veamos sucederse y luego tratemos de escarbar principios de ese suceso. Debería ser muy importante para todos nosotros porque es el enfoque de la palabra de Dios y es el fin principal del ser humano, adorar a Dios y disfrutar con Él para siempre. Oí que alguien contaba que una vez una señora le pidió a Albert Einstein que le enviara una breve definición de su teoría de la relatividad. El científico le escribió diciéndole que si alguien está sentado en una banca en el parque con la novia por 2 horas, le parecerán 2 minutos. Pero si se siente en una estufa encendida por 2 minutos, le parecerá como 2 horas. Eso es la relatividad, dijo. Me parece que, debido al triste estado de la iglesia cristiana en estos días, nosotros podríamos formular nuestra propia teoría de la relatividad. Diría algo como esto: si uno asiste a un partido de fútbol por 2 horas, le parecerán como 2 minutos. Si uno asiste a la iglesia por 2 minutos, le parecerán como 2 horas. Eso es la teoría de la relatividad espiritual. Eso tal vez se deba a que hemos perdido el arte de la participación en la adoración. Si no prestamos atención, nuestros servicios de adoración pueden convertirse en otra cosa que muchos de nosotros contemplando a otros adorar. En nuestra misma iglesia nos sentimos muy agradecidos por las personas maravillosas y talentosas que Dios nos ha dado. Nos hablan con su música y sus talentos, pero si quitamos de nuestro culto la parte en la que nosotros alabamos y adoramos a Dios, todo se volvería estéril e insulso. Al observar en Nehemías 9 la adoración al Señor, hay algunas cosas maravillosas que podemos aprender y que nos ayudarán no solamente en la adoración corporativa, sino que igualmente nos ayudarán en nuestra adoración en privado. Recuerden que lo que tenemos aquí en el capítulo 9 de Nehemías es todo un culto de adoración. Duró todo el día. De hecho, en el versículo 3 dice: y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Esto es lo que he subrayado en mi Biblia: y adoraron a Jehová su Dios. La mayoría de estudiosos opinan que la cuarta parte del día se refiere a un día de 12 horas. Así que si estamos hablando de la cuarta parte del día, amigos y amigas, ellos tuvieron 3 horas de estudio bíblico y 3 horas de confesión y adoración y sobrevivieron para contarlo. Eso es asombroso. En primer lugar, en el proceso de la adoración hay algunos principios muy interesantes y todo lo que puedo hacer es destacarlos. Espero que si usted acostumbra a marcar su Biblia, subraye esto en esta ocasión. En un capítulo así de largo, ni siquiera podemos leer el texto, sino apenas señalar los temas del texto que ilustran los principios. Así que me gustaría apenas recoger de nuestro estudio del capítulo 9 de Nehemías algunos principios tremendamente motivadores en cuanto a la adoración. El principio número 1 es este: la adoración es resultado de la concentración en las Escrituras. Lea el pasaje con atención y descubrirá que fue después de que habían leído la palabra de Dios y habían estudiado la palabra de Dios que entonces adoraron al Señor. Les dije en un mensaje pasado que en el Antiguo Testamento hay 3 capítulos número 9 importantes. Se trata de Esdras 9, Nehemías 9 y Daniel 9. Todos esos capítulos contienen grandes oraciones. Todos ellos tienen un sentido de adoración. En todos esos capítulos se verá que el precedente a la adoración es la palabra de Dios. En Esdras 9 dice que todos los que temblaron por las palabras del Dios de Israel adoraron al Señor. En Daniel 9, en la primera parte del capítulo, Daniel dice que cuando él entendió las palabras del libro, empezó a orar. A veces me pregunto si no hemos organizado nuestros cultos al revés. Me pregunto lo que sucedería si algún domingo, tan pronto como todos se hayan sentado, tuviéramos un breve canto. Entonces yo pasara al púlpito y dijera: abramos la Biblia, voy a estudiar la palabra de Dios. Y cuando hayamos terminado de estudiar la palabra de Dios, entonces nos pusiéramos de pie para adorar al Señor. No pienso que este principio sea necesariamente cuestión del orden del culto o precedente en cuanto a cierta hora, pero sí es, por cierto, cuestión de prioridad. Adorar sin la palabra de Dios es inútil. Una de las cosas que nos preocupan a todos los que somos pastores o dirigentes del culto es que, si no prestamos atención, el culto mismo se puede volver el enfoque en vez de la respuesta al enfoque. Puede convertirse en un ejercicio de decir palabras que no tienen contenido porque no hay contexto teológico para que las palabras tengan significado. La adoración es, primero que nada, resultado de concentrarnos en las Sagradas Escrituras. El principio número 2 dice: la adoración es resultado de la confesión de nuestro pecado. Noten que 2 veces en los primeros versículos del capítulo 9 se nos dice que ellos confesaron sus pecados. El versículo 2 dice: y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. El versículo 3 dice: y puestos de pie en su lugar, y la cuarta parte, confesaron sus pecados y adoraron a Jehová, su Dios. Hay una frase en el Antiguo Testamento que me gusta, y es que se nos dice que los judíos adoraban al Señor levantando las manos. La Biblia dice que cuando ellos adoraban, debían levantar manos santas que no estuvieran manchadas de sangre. Esto es simplemente un eufemismo que dice que cuando uno adora a Dios, no viene con pecado sin confesar en la vida. Uno no se acerca con la vida toda atiborrada de cosas no resueltas, y que no viene y se trata de adorar a Dios teniendo asuntos no resueltos en la propia vida personal. En el Nuevo Testamento, en dos ocasiones se nos dice que incluso si tenemos una diferencia con un hermano, no podemos adorar a Dios. Se nos dice que si tenemos alguna ofensa contra un hermano y traemos nuestra ofrenda y queremos ofrecerla a Dios y no hemos arreglado las cosas con nuestro hermano, debemos dejar la ofrenda en el altar e ir y arreglar las cosas con nuestro hermano y entonces volver y adorar a Dios. En otro pasaje muy similar, el proceso entero es a la inversa. Y dice que si pensamos que un hermano tiene algo contra nosotros y traemos nuestra ofrenda al altar, Dios no quiere nuestra ofrenda. Él quiere que volvamos y arreglemos el asunto con nuestro hermano y entonces traigamos nuestra ofrenda y se la ofrezcamos a Dios. Tal vez nuestros cultos son estériles, a veces, debido a que venimos a adorar a Dios y nuestras manos no están limpias. Hemos caminado por un mundo sucio que nos ensucia y no nos hemos detenido lo suficiente al dirigirnos al altar para limpiarnos. En este pasaje bíblico, ellos tuvieron un culto de adoración que no se acabó pronto, se debe a que ofrecieron sacrificio y confesión. Observen el versículo 33. Ya en un mensaje pasado les dije que esta es una muy buena definición de confesión, así que tenemos al que ora. Orando a Dios y dicen, pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Eso es confesión, es acudir a Dios y decir, Dios, tú tenías razón en cuanto a nosotros y nosotros hemos errado. Lo que hemos hecho es violación de tu santidad y te lo confesamos. ¿Han notado alguna vez lo difícil que es decir en términos puros y sencillos, incluso a un ser querido, lo lamento, sé que lo que hiciste estuvo mal? Por lo general decimos, lo lamento. La confesión pura es lo que Dios busca de todos nosotros. Él quiere que vengamos cuando somos sensibles al pecado en nuestras vidas y le pedimos que nos perdone y entonces, debido al gozo de ese perdón, vengamos para adorar al Señor. Uno de los momentos más grandes en la vida de cualquier persona es el momento cuando percibe en lo más hondo de su alma que es una persona perdonada. Cuando se deja absorber en el misterio de todo lo que eso es, entonces está preparado para adorar a su Dios. Así que nuestra adoración es, primero que nada, resultado de nuestra concentración en las Escrituras y, en segundo lugar, respuesta a la confesión de nuestro pecado. Ahora, quiero que noten, mientras examinamos brevemente este capítulo, el principio número 3. La adoración es reverencia a la majestad de Dios. Esto se nota en todas partes en este capítulo. Los versículos 5 al 7 son como la esencia de todo. Aquí dice esto. Y dijeron los levitas Jesuá, Cadmiel, Baní, Hasbanías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías. Levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendigas el nombre tuyo glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová. Esas son tremendas verdades. Mientras estudiaba para este mensaje, anoté unas cuantas cosas. Y no tenemos tiempo para leer cada pasaje, así que en forma rápida voy a darles el versículo y quiero decirles que apenas en este capítulo hay muchas, muchas referencias a los atributos de Dios y a su naturaleza. ¿Saben lo que es adoración? Adoración es absorberse en la naturaleza de Dios, es vérselas con quién es Él, es entender que el Dios a quien adoramos es un Dios grande, que es digno de nuestra alabanza. Al recorrer este pasaje descubrirán lo siguiente. En el versículo 5, Dios es exaltado sobre todo. El versículo 8 dice que Él es justo. En el versículo 17 se le llama clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Pasen al versículo 25 y hallarán que Dios es bondadoso. El versículo 30 nos dice que es paciente. El versículo 31 nos dice que tiene gran misericordia. El versículo 31 de nuevo nos dice que es clemente y misericordioso. El versículo 32 dice que es grande, fuerte y temible. El versículo 33 dice que Él es justo y es fiel. Recorra este capítulo y anote todo lo que dice en cuanto a Dios, todos sus atributos, y usted tendrá suficiente material para su molino de adoración como para mantenerlo funcionando por un par de semanas. Adorar es reflexionar en lo que Dios es. Muy a menudo venimos a Dios para agradecerle por lo que Él ha hecho, pero la adoración empieza con una comprensión de lo que Dios es. Tenemos que adorarle por su misma naturaleza, incluso si Él no hiciera nada por nosotros. Necesitamos captar de alguna manera el espíritu de asombro y majestad en cuanto al Dios a quien servimos. Hace poco, leí un libro sobre adoración escrito por Jack Highford, que también ha compuesto varios cantos de adoración que solemos entonar. Me encantó hallar en este libro sus pensamientos en cuanto a la adoración y a los cantos que ha compuesto en respuesta a las experiencias en su vida. Lo que dice nos ayuda a apreciar esto de una manera que no se podría apreciar sin el trasfondo. En el libro cuenta una experiencia que él y su esposa tuvieron mientras viajaban por Inglaterra y Gales y Escocia. En términos muy gráficos, describe una experiencia de un día en particular. El escritor dice, y leo textualmente, «Nos quedamos de pie en silencio y asombro percibiendo la presencia de Dios mientras los rayos de la luz del sol penetraban por los elegantes vitrales arqueados muy altos en los arcos de las torres de la abadía vacante. La campiña británica daba la bienvenida a otra mañana de verano mientras nosotros deambulábamos por las ruinas parcialmente restauradas de esta antigua casa de adoración. Aunque la mayor parte está en ruinas y dilapidada, una divinidad persistía, que era apenas un rastro de la belleza que había conocido 6 siglos antes de su dedicación. Ese verano en que viajamos, la nación entera disfrutaba de una cierta festividad real, puesto que se esperaban las bodas de plata de la coronación de la reina Isabel. Fue en medio de este ambiente penetrante de regocijo en la realeza que se nos introdujo a Inglaterra. Millones de personas del pueblo, de medios ordinarios, estaban entusiasmados y emocionados por celebrar el ascenso real de una mujer un cuarto de siglo antes. Este no era un caso de idolatría, ni un caso de chusma ignorante agazapada ante un tirano real sin posibilidad de hacerlo de otra manera. Por el contrario, la gente se regocijaba. El reino entero poseía un sentido general de significación personal y nacional y parecía inescapablemente ligado de alguna manera mística al hecho de que cada uno se percibía a sí mismo ligado y personalmente representado por aquella que lleva la corona y tiene el cetro. Para el visitante de otro país, parecía haber una dignidad racional que fluía a los ciudadanos en general y desde la oficina real de una sola mujer que reina sobre ellos, ejerciendo autoridad como una noble amiga antes que como una capataz inútil. Entonces, explotó un segundo pensamiento, escribe el autor. Esta es la esencia de la relación que Jesús quiere tener con su iglesia. Él quiere que la plenitud de su poder, las riquezas de su naturaleza, la autoridad de su cargo y la riqueza de sus recursos capaciten nuestra identidad y determinen nuestro destino. A pesar de la profunda emoción que llenaba mi alma, un gozo santo, en calma y genuino me llenó. De pie, ahí, mi mirada se paseó sobre la escena de nuevo, observando los ubérrimos campos verdes, con la fragancia de las rosas por todas partes, indicando magnificencia y arquitectura con un sentido histórico. Suavemente oprimí la mano de mi esposa y dije, «¡Majestad!». La palabra fue clara en mi mente, «¡Majestad!». Pensé, es la cualidad de la realeza de Cristo y la gloria del reino que no solo exhibe su excelencia, sino que nos eleva por su pura gracia y poder y permitiéndonos, identificándonos y participar en su asombro, majestad. Así como el trono de la reina Isabel de alguna manera dignifica a todo ciudadano inglés y hace a multitudes de otros partícipes de una riqueza común de herencia real, nuestro Salvador, ascendido, se sienta en su trono y ofrece sus recursos de realeza a todos y cada uno de nosotros. Majestad. Cuando uno se ve frente a la majestad de Dios, eso cambia la vida. Así como la presencia de la reina de Inglaterra da dignidad a todo súbdito, la presencia del Señor en el trono de gloria a quien adoramos en santidad nos da a cada uno de nosotros un sentido de identidad. El principio número 4 dice que la adoración es respuesta a las obras de Dios. En el versículo 17 del capítulo 9 de Nehemías notarán que en un segmento de la historia del pueblo de Israel hay esta afirmación, «No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos». ¿No se podría escribir eso de muchos de nosotros hoy, de que no nos acordamos de las maravillas que Dios ha hecho entre nosotros, sus obras poderosas? Quisiera que hubiera alguna manera en que se pudiera condensar todo lo que hay en este capítulo y hallar una sola palabra grande que pudiera ayudarnos a entender que el Dios a quien servimos y el Dios a quien adoramos es un Dios activo. No es un Dios pasivo. No está sentado en algún lugar allá arriba en el cielo, de cierto modo, esperando. Él es un Dios activo que obra, que interviene. Cuando estas personas adoraron al Señor, repasaron las obras de Dios de nuevo. En una compilación, recorrí este versículo y hallé mi mente martillada por las palabras de acción, los verbos. Sigan en su Biblia mientras muy por encima repasamos esto, empezando en el versículo 6. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo ese ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas. Tú escogiste, sacaste, pusiste, hallaste, hiciste pacto, cumpliste tu palabra. Versículo 9. Tú miraste, oíste. Versículo 10. Tú hiciste. Versículo 11. Dividiste, echaste. Versículo 12. Guiaste. Versículo 13 y siguientes. Descendiste, hablaste, les diste, les ordenaste, les escribiste mandamientos, estatutos y la ley, les diste pan, les sacaste agua, les dijiste. Versículo 19 y siguientes. No los abandonaste, les enviaste tu buen espíritu, no retiraste tu maná, los sustentaste, les diste reinos y pueblos y multiplicaste sus hijos. Versículo 23. Los llevaste a la tierra, humillaste a sus enemigos. Versículo 27. Los entregaste, los oíste, les enviaste libertadores. Versículo 28. Los oías muchas veces, los liberaste. Versículo 30. Los soportaste. El Dios a quien servimos no está simplemente sentado allá arriba en alguna parte. Es activo. Es un Dios que interviene. Le adoramos no solo por lo que Él es, sino que reaccionamos a sus obras. Una de las cosas que Dios ha estado tratando de enseñarme es que nosotros, como su pueblo, tenemos que aprender cómo pulir monumentos. Tenemos que mirar hacia atrás a las cosas que Dios ha hecho, como lo hacían en el Antiguo Testamento. Cuando Dios hace algo bueno por nosotros, debemos levantar un monumento en nuestro corazón y luego debemos volver a menudo para pulirlo y recordar que esto representa la obra de Dios a nuestro favor. Esos son algunos principios de adoración. La adoración es el resultado de concentrarnos en las Sagradas Escrituras. La adoración es respuesta a la confesión de nuestro pecado. La adoración es reverencia por la majestad de Dios. Y la adoración es reacción a las obras de Dios. También anoté dos o tres cosas en cuanto a la práctica de la adoración. Supongo que aquí podría meterme en problemas si no ando con cuidado. Hay mucha diversidad de opinión. ¿Cómo practicamos la adoración a Dios? Hay tantas ideas diferentes y muchos de mis amigos pastores tienen cosas nuevas y maravillosas que están haciendo. Ahora tenemos seminarios de adoración por todo el país a donde uno puede ir y hallar la manera más novedosa y reciente de adorar a Dios. Yo no tengo ninguna nueva técnica, pero sí tengo dos o tres cosas respecto a las cuales mi opinión es muy firme según lo enseña este pasaje. Todos nosotros, a los que nos encanta la música y participamos en la adoración al Señor, debemos poner esto en el corazón porque es de importancia esencial. A mi juicio, esto es lo mínimo irreductible en la adoración. En primer lugar, la verdadera adoración no es simplemente una experiencia, es una expresión. En la actualidad oímos mucho en cuanto a disfrutar de la experiencia de adoración. ¿Cómo le suena eso? Suena como que es algo que tiene lugar para usted y para mí. Eso es resultado de una cultura centrada en el ser humano. Asisto a esa iglesia porque me encanta su forma de adorar. ¿Por qué le gusta esta forma de adorar? Bien, me siento muy bien en esa parte del servicio. Si ese es su espíritu, amigo y amiga mía, usted ha perdido el contacto con todo el significado de la adoración. No hay nada de malo con sentirse bien y no hay nada de malo con tener un buen espíritu, pero el propósito de la adoración no es simplemente que nos sintamos bien. Esto es un producto colateral de la adoración. El propósito de la adoración es expresar nuestro amor a Dios. Quiero que noten en este capítulo que no se trata de un capítulo para evitar el contenido. Este no es un capítulo lleno de frasecitas sin sentido, repetidas vez tras vez. Supuestamente en adoración a Dios. ¿Alguna vez han estado ustedes en cultos en donde la gente simplemente repite vez tras vez, alabado sea Cristo, alabado sea Cristo, alabado sea Cristo? Una vez un predicador preguntó en una reunión de esas, ¿alabarle? ¿Por qué? Esa es la pregunta. La adoración no está desprovista de contenido. La adoración es un corazón que se desborda del conocimiento de quién es Dios y lo que Dios ha hecho, y no puede estar contento excepto para desbordarse en respuesta de vuelta a Él. Así que no se deje atrapar en la experiencia de la adoración sin la expresión de la adoración. En segundo lugar, la verdadera adoración no es pasiva y melancólica, es poderosa y majestuosa. Vuelva a la primera parte del capítulo 9 y note lo que sucedió. Dice en el versículo 3 que se pusieron de pie y leyeron el libro de la ley. Entonces Jesuá, versículo 4, y todos los demás que se menciona en ese versículo, clamaron en voz alta a Jehová, su Dios. Si usted hubiera estado presente en la iglesia ese día, eso es exactamente lo que se hizo. Todos se pusieron de pie y alabaron al Señor. Estamos aprendiendo en cuanto a los pasos para la renovación espiritual. Cada uno de estos pasos es en realidad un mensaje por derecho propio, pero al ponerlos todos juntos, empezamos a ver cómo Dios obró en el pueblo de Israel cuando Esdras y Nehemías les dirigieron en la renovación de sus corazones. Mañana vamos a hablar en cuanto a asumir la responsabilidad por la conducta, al continuar nuestro estudio en este libro de Nehemías en el Antiguo Testamento. Que tenga un buen día. Esperamos verle mañana a esta misma hora y por esta misma estación. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Paso 4. Absorberse en la adoración. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Reencarnación, 10 pasos para la renovación espiritual en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí, en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.